madre buena le pertenece a los niños, o en todo caso a quien la lucha, la siente, la cuida y la respeta hasta sangrarle. La Chevron, la Barricol, la Monsanto, la Porta, la Cargill, la autopista Córdoba, Punilla, los que desalojaron en Juárez, Selman, Benetton, Lewis. Pidamos que de esta patria, pidamos que de esta tierra, pidamos que de este mundo se vayan y que no vuelvan. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado juereño, alambrar tres cuartos y cierre, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chala, y lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero lo algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo a un gigante, que vivo no está Doña Ramona, Doña Ramona Bustamante. ¡Qué mensaje del chuncano! En Folclore Alternativo iniciaba interpretando la del Sin Tierra, una problemática que tenemos en nuestro país en el canto del chuncano José Luis Aguirre. Seguimos en Folclore Alternativo por la Radio Artística. Próximo segmento de Folclore Alternativo, dos versiones, una misma canción. Se van a hacer presentes Noelia Gareca y Claudio Sosa, interpretando Vamos Mulita. Antes, les damos la línea alternativa para comunicarte con nuestro programa Folclore Alternativo, 3885-629-256, 2 horas junto a ustedes, junto a vos, en la Radio Artística. Vamos entonces a escuchar a Noelia Gareca y luego Claudio Sosa. Nos interpretan Vamos Mulita. Segmento, dos versiones, una misma canción en Folclore Alternativo. La primera en llegar con mi caja y esta canción, pa' entregarle todo el caudal de amor de mi corazón. quena en la noche negra, negra, como mi dolor. Lento vuelve, ya no tengo apuro porque ya he perdido toda, toda mi ilusión. Quiero ser la primera en llegar con mi caja y esta canción, para entregarle todo el caudal de amor de mi corazón. Vocalista, vocalista, para ahogar la pena mientras que la quena suena su triste canción. Ay, vamos a pasar. Vamos, vamos, mi mulita, vamos, que la cholita linda pastoreando está. Sus ovejas con las trenzas sueltas orillando el fuerte viento de la quebrada. Quiero ser primero en llegar con mi quena y esta canción, ofrecerle tuito el caudal de amor de mi corazón. Vamos, vamos, mi mulita, pronto, que así llegaremos antes que se dé entre el sol. Se la llevó dejándola sola con la amargura en su corazón. Vamos, vamos, mi mulita, pronto, que así llegaremos antes que se dé entre el sol. 3, 3, 3, 3. Triste, triste, se escucha la quena en la noche negra, negra, como mi dolor. Lento vuelve, ya no tiene apuro porque ha perdido toda, toda su ilusión. La cholita que era su amor, un viajero se la llevó, dejándola sola con la amargura en su corazón. Coca yisca, coca yisca, para ahogar las penas mientras la queda suena su triste canción. Dos versiones, una misma canción. Vamos, mulita, Claudio Sosa, Noelia Gareca. Impresionantes las versiones de la jujeña, la Noelia Gareca, y Claudio Sosa desde Tucumán. Se hacían presentes en Folclore Alternativo. Estamos hasta horas 13 acompañándote en esta emisora, la 88.7. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Autor de estas palabras, Astor Piazzolla. Nació un 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, fue bandoneonista y compositor. Su contacto con la música se inició en Nueva York, donde su familia vivió entre el año 1925 y el año 1936. A los 8 años, su padre le regaló su primer bandoneón y comenzó a tomar clases con Andrés de Áquila, con quien realizó una grabación en acetato con tan solo 10 años sin fines comerciales. En el año 1933 estudió música con el pianista húngaro Béla Wilda, quien lo introdujo en el universo sonoro de Bach. Al año siguiente conoció a Carlos Gardel y rápidamente entabló una relación amistosa con él. Gardel lo oyó tocar y le ofreció participar y tocar varios temas en la película El día que me quieras, en la cual interpretó a un canillita. También fue invitado a la gira por América en la que Gardel perdió la vida, pero dada su corta edad no viajó por no tener permiso. Parte de la vida de este genio de nuestra música como es Astor Piazzolla. Y vamos a escuchar a Oscar Miranda, quien está en la cortina de nuestro programa, interpretar al gran Astor Piazzolla con este Libertango. De Astor Piazzolla en el charango de Oscar Miranda. Continuamos revisando la trayectoria de Astor Piazzolla. En 1936 su familia volvió a Mar del Plata y Astor participó en varios conjuntos y conoció la obra del sexteto de Elvino Bardaro, que lo influenció de forma definitiva. Decidido a explorar el tango, se mudó a Buenos Aires a los 17 años y al poco tiempo consiguió su objetivo: ingresar en la orquesta de Aníbal Troilo, primero como bandoneonista de fila y ocasional pianista, y luego convertido en arreglador de la orquesta. Continuó sus estudios de música académica con el maestro Alberto Ginastera y de piano con Raúl Spivak. Sus arreglos lo alejaron cada vez más del tango clásico. En el año 1944 abandonó la orquesta de Troilo para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Fiorentino hasta 1946, cuando compuso el Desbande, considerado por él su primer tango con una estructura formal diferente. Formó su propia orquesta, que disolvió en el año 1949, y comenzó a escribir música para películas. Se apartó del bandoneón y se acercó al jazz. Estamos con la vida de Astor Piazzolla. Piazzolla no solo es un referente del tango, sino también influye permanentemente en nuestra música, en nuestro género, como es el folclórico. Y si no, escucharon el charango de Oscar Miranda interpretando Libertango, y ahora Franco Luciani, Adiós Nonino.

suelte en el viento y que suene victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Trece de marzo de 2021 estamos compartiendo material de archivo de Folclore Alternativo, homenajeando a la mujer en este mes internacional. La verdad que es una gran satisfacción estar compartiendo este material, por cuanto queremos sumarnos a esta lucha que están llevando adelante las mujeres. Yo no nací princesa de cristal, soy realidad. Hola, mi nombre es Eugenia Moore, soy cantautora, docente y gestora cultural de la provincia de Jujuy. Quería comenzar este saludo con un pedacito de una canción muy nuevita que intenta reflejar esa mutación, esa transformación que creo que estamos viviendo de una forma muy profunda e intensa, tanto individualmente, internamente, como en el abrazo colectivo y en el encuentro con las demás. Este amor, cosa cuando al fin decido arriesgar. Eugenia Moore se hacía presente en Sin Permiso, Cantan Ellas. Estamos en la 88.7 Radio Artística de Humahuaca. Línea para comunicarte 3885-629-256. Especial de folclore alternativo, Sin Permiso, Cantan Ellas. No puede estar ausente una de las voces más representativas de nuestro país, Liliana Herrero. Flores horizontales y dejarlas partir. Escuchemos. Flores horizontales, flores de la vida, flores blancas de papel de la vida, rubra de burdel. Flores de la vida ahogadas en ventanas a la luna, carbonizadas de remedios, golpes, puntapiés. Oscuras flores, puras putas suicidas sentimentales. Flores horizontales, ¿qué rezáis? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. La moneda en la vida de Juan, Chico Arque, los lentes, la estatua de sal, el suicida y su gato irreal, lo que fue, lo que es, lo que ya no será. Si pudiera explicar, si pudiera explicar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí. Los espíritus de la ciudad, donde nadie descansa, Narciso y el mar, donde caen las almas, quizás la Verónica Ámbar, el último track. Si pudiera explicar, si pudiera explicar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí. Cada punta del lazo que une a la muerte y al cedit, quiero dejarlas partir. Creo que viven en mí la ilusión de una calle al final, y después del amor nunca nada es igual. No podía dejarlo pasar, todo lo que hemos hecho fue para quebrar. Lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí. Doña Basilia Flores de Farfán, tanto como doña Santa Leoncia de Farfán, como tantas abuelas, tantas copleras de la Quebrada, de la Puna, de toda la provincia de Jujuy, de los diferentes lugares donde habita nuestro canto ancestral, fueron mujeres que defendieron sobre todo la causa de la mujer en el hogar, de saberse ellas de alguna forma las que tenían que impulsar a los hijos para que salieran adelante, las que tenían que enseñarle a las hijas y a las nietas que se hicieran respetar, que valoraran su esencia de mujer, su esencia de cantoras. Esta lucha de las mujeres copleras, esta lucha de las mujeres del mundo, de las mujeres andinas, persiste hoy y llega a nuestra conciencia desde lo más íntimo y desde lo más profundo de las raíces de la vertiente de la copla. Tener ganas de decir algo relacionado con las mujeres, relacionado con la vivencia cotidiana mía, de amigas, de niñas, como aquella niña que fue al concurso de belleza en Humahuaca y que bueno, y que era realmente la reina de la primavera, sin embargo, ponderaron los rasgos europeos antes de lo que es la realidad, que nuestra raza, nuestras ñustas, nuestras princesas ancestrales son realmente mujeres bellas. Así como esas mujeres que de repente sueñan, también están las mujeres que con la lucha cotidiana hacen una realidad, como doña Isolina, la tamalera de Moreno, que todas las mañanas sale con su carro a vender tamales, que jamás se cansa, y si llueve o sale el sol, ahí está ella gritando por las calles que le compren sus tamales. Por eso, por esas mujeres que todos los días pase lo que pase, dignifican su vida con el trabajo. Por esas mujeres me atreví a escribir sin ser poeta. Pero aquí les dedico con todo el corazón este Tinku, que por supuesto también es una música de lucha, una música de guerra, donde las mujeres nos paramos y nos hacemos cargo de esta verdad que es la dignidad de la vida, la dignidad de la mujer, que también se construye con el trabajo y en mi caso cantando. Marita de Humahuaca, también presente en Sin Permiso, cantan ellas. Sin permiso, cantan ellas. Pasó Marita de Humahuaca con su mensaje e interpretando Doña Isolina Tamalera. Vienen bajando de todas partes, como farolas que enciende el aire. hay en sus pechos fuego florido y un canto urgente como latido. Vienen de lejos, vienen cantando coplas de luna como jugando, y paso a paso las milagreras truecan invierno por primaveras. Son las mujeres, trova y canción, agüita fresca y revolución. Son las mujeres cantando al son de los tambores del corazón. Se hace presente en sin permiso, cantan ellas, Lavero Condomí. Nos deja un mensaje y su música. En sin permiso cantan ellas por la radio artística de Humahuaca 88.7. Hola, Francisco. Soy Verónica Condomí desde Buenos Aires. Les voy a decir un pedacito de un poema de María Elena Walsh, Las que cantan. Vengo a decir que en los rincones más difíciles del planeta están cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado. Y se supone que vociferan para morir un poco menos. Siempre me pareció que este poema de María Elena tenía guardado un corazón muy, muy, muy combativo, muy de mirar a las mujeres de todo el mundo, de América Latina, de Europa, de África, en sus quehaceres, en sus maneras. Y siempre me quedó ese pedacito de memoria que voy a repetir. Vengo a decirles que en los rincones más difíciles del planeta están cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado, y se supone que vociferan para morir un poco menos. Thank you. nuestra Argentina, la que está sola y espera, vivo surciendo penurias y consolando miserias, vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso. Verónica Condomí se hacía presente en Folclore Alternativo, especial Sin Permiso, cantan ellas por la 88.7 Radio Artística de Humahuaca. Material de archivo que estamos compartiendo en nuestro programa. 13 de marzo de 2021, material de archivo de Sin Permiso, Cantan Ellas, un exclusivo de nuestro programa por la 88.7. Viento, vientito, limpia la huella de las que danzan con las estrellas. Vamos andando las manos juntas, un tiempo nuevo ya nos alumbra. Se hace presente en Sin Permiso, Cantan Ellas, Laura Chaker. Compartimos su mensaje y su canción. Hola, soy Laura Chaker, música, docente, radicada en Tilcara hace varios años. Les dejo un gran abrazo a todas las oyentes y a todos los oyentes del programa Folclore Alternativo para este especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En principio les voy a leer unas palabras de la artivista, según su propia definición, artivista trans sudaca Susi Shock, a la cual admiro y quiero mucho. Son unas palabras de su libro Hojarascas. Dice así: se me notan las hojarascas, tienen nombre y apellido, rebotan en el viento de este país que duele. Y mientras hago un paso pegadito al otro, a las hojarascas les brotan rostros y yo trato de no pisarlas. Furioso ejercicio, el de no pisarnos la memoria. Y en esa andamos, ahora que largamos la sentencia repensándolo todo, dándolo vuelta a todo, quizá hasta desentendiéndonos de todo. No queremos ser más esta humanidad. Estas son palabras de Susy Jock, a las cuales adhiero. Y bueno, también quería hacer referencia en este día al proyecto de ley de cupo femenino en los escenarios, que es un proyecto que fue presentado el año pasado y que estaría buenísimo que entre al Senado, porque este proyecto lo que pide es que se garantice que en todos los escenarios de nuestro país, en los festivales, haya un 30% mínimo garantizado de músicas mujeres en escena. Y esto me parece súper importante porque creo que tenemos muchísimo para aportar las mujeres músicas de este país, para aportar a la industria musical, para cambiar un poquito algunos parámetros de la industria que son muy patriarcales, muy machistas. Entonces, es muy importante si ustedes pueden también apoyarnos con esta iniciativa, buscar en internet proyecto de ley de cupo femenino en los escenarios, compartirlo en las redes. Y bueno, así, paso a paso, cada una también desde su área, desde su lugar, desde su profesión, vamos trabajando para hacer de este un mundo más justo, más sano, más empático, más amoroso y más feminista también. Te mando un gran abrazo, Francisco, y también muchos besos y saludos a todas y todos tus oyentes de Folclore Alternativo, de Radio Artística Humahuaca. Hasta pronto. Abre tu vuelo y vuela al fin. ¿Para qué estás aquí si no es para volar? Y no esperes viento a favor, que no siempre es virtud detenerse a esperar. Y es impulsada por el viento. encontrando a su paso tantas familias que la esperaban. Se abrían puertas de apuro y calma, y la soledad templando el alma, ignorando que pronto, dando unos giros en el andar, está la muerte, también la vida, amor y duelo por alumbrar. Estás escuchando Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Material de archivo de Folclore Alternativo, un especial Sin Permiso, cantan ellas. Qué importante escuchar este material de archivo refiriendo a la ley de cupo femenino. Escuchábamos a Laura Chácker, esta lucha que llevaron adelante el colectivo de mujeres músicas de nuestro país y que finalmente se concretó. Qué bueno este recuerdo que tenemos acerca de esta ley de cupo femenino. De la Puna. También nos quiere. Seguimos con este material de archivo. Sin permiso, cantan ellas. Su canción. Sin permiso, cantan ellas. Estamos en la 88.7 Radio Artística de Humahuaca. Este 8 de marzo no es un día para festejar, sino para recordar y homenajear a todas las mujeres que nos precedieron en tantas luchas, con las que obtuvimos muchos derechos que antes no teníamos. Y también es un día para recordar que tenemos que unirnos y seguir luchando por lo que quisieron nuestras ancestras. Mi nombre es Paola Palacios, soy de Abrapampa. Mi nombre artístico es Añahuita de la Puna y quiero sumarme en este día a homenajear a mis abuelas y a todas las hermanas que día a día resisten en este mundo tan difícil y tan machista y patriarcal. Voy a compartir con ustedes unas coplas que generosamente me cedieron Eugenia Moore, también compañeras copleras purmamarqueñas y algunas de autoría propia. Arriba, arriba se escucha un mensaje. Mujeres rompen cadenas con amor, fuerza y coraje. Mujeres rompen cadenas con amor, fuerza y coraje. No nosotras juntas y unidas somos más fuertes, hermanas. Nosotras juntas y unidas somos más fuertes, hermanas. Que nos digan brujas collas, somos poder que nos sana. Que nos digan brujas collas, somos poder que nos sana. El machismo nos maltrata y el patriarcado nos mata. El machismo nos maltrata y el patriarcado nos mata. Las mujeres de estos tiempos aprendimos a decir basta. Las mujeres de estos tiempos aprendimos a decir basta. Mejor se quedan muditos sobre mi cuerpo decido. Mejor se quedan muditos sobre mi cuerpo decido. Que se haga ley el aborto seguro, libre y gratuito. Que se haga ley el aborto seguro, libre y gratuito. Yo quiero challar mi cuerpo con vino y serpentina. Yo quiero challar mi cuerpo con vino y serpentina. Bailando yo me libero de la mirada asesina. Bailando yo me libero de la mirada asesina. Jarana, jara, jarana, que dirán de mí mañana. Jarana, jara, jarana, que dirán de mí mañana. Que digan lo que quisieran, que a mí no me importa nada. Que digan lo que quisieran, que a mí no me importa nada. Guarmis de muchos ovarios, fuertes venimos luchando. Por más mujeres brillando arriba del escenario. Por más mujeres brillando arriba del escenario. Huella, huellita, huella sin cesar. Las mujeres de estos tiempos ya no nos callamos más. Las mujeres de estos tiempos ya no nos callamos más. ¿Estás escuchando? Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Mis ojos buscan tu amor. Estás escuchando Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos. Buscando el camino de tu comprensión, apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha sus latidos, la voz de mi dolor. Paola Palacios, la Ñagüita de la Puna, en Sin Permiso cantan ellas, producción especial de Folclore Alternativo por la 88.7 Radio Artística de Humahuaca, 3885629256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Mujer de día a día, de hijo a hijo, tu fecundidad por todas las presentes y aquellas que hoy ya no están. Latinoamérica es una mujer, Débora Infante, en Folclore Alternativo, Sin Permiso, cantan ellas. A veces no en entera libertad porque los medios se la imponen. Soy Colla. A entrar a la democracia. Mi mamá. Yo quería abrazar a cada uno. Marí con noche. La patria se compone de toda la gente que sigue trabajando en lo que puede, haciendo lo que puede por su familia, por la gente. la tierra tu color desató. La furia, el desamparo y a golpes tu silencio fundó. Mujer auténtica, auténtica, madres rondarán entre balazos y ausencia. Al frente tu dignidad. Poeta, veladores, tu lucha violeta de paz. Tapiz de luz. Gritos envejece, ¿quién responderá? Mujer de noche, de relincho, tu necesidad, ajada, vendadura, vestida de amor y traje. Débora Infante, Latinoamérica es una mujer. Continuamos en este escenario. Sin permiso, cantan ellas. Por Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Estamos en una producción especial por la 88.7 Radio Artística de Humahuaca. Roma Ramírez se presenta y nos comparte su mensaje, su canto y su música. Sin permiso, cantan ellas. Roma Ramírez. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Roma Ramírez, cantante popular argentina e independiente. Platense, radicada en este momento en Buenos Aires, cantora que viene haciendo un trabajo fino y silencioso, al igual que todo el resto de mis compañeras. Considero que el trabajo que tenemos hoy como artistas, como cantoras, es un trabajo arduo, un trabajo que se viene forjando y construyendo desde hace mucho tiempo. Y no fue un camino que hemos hecho solas, sino que evolucionamos conjuntamente con nuestros compañeros también, con nuestros compañeros y con una gran conciencia que de alguna manera nos está sosteniendo y nos está impulsando a abrirnos cada vez más para que estas diferencias que hoy necesitamos hacer, que son en primer lugar de género y que son reales, en algún momento terminen finalmente por desaparecer, porque considero que la verdadera libertad va a suceder cuando ya no existan las diferencias de género, cuando actuemos libremente, de igual a igual, sin importar si quien tenemos enfrente es hombre o es mujer, o qué inclinación sexual tenga. Esa va a ser la verdadera libertad, porque vamos a estar hablando con el espíritu, no con todos estos conceptos y prejuicios impuestos a lo largo de la historia. Muchos de ellos comenzaron con la Iglesia Católica, hace muchísimos, muchísimos años atrás. Es una historia larguísima, pero hoy, bueno, tengo el espacio de decir, ¿no? Tengo el espacio para poder decir estas palabras, sin ánimos de extenderme demasiado. Quiero saludar a todas las mujeres, felicitarlas, no solo a las artistas, ¿no? Claramente. A todas las mujeres de este mundo, a las que estén oyendo, va dedicada a esta copla que elegí. Es un huayno de los autores César Isela y Armando Tejada Gómez. Se llama La Mamansi. Arribita cielo, arriba despertó mi corazón a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cartón. Era el tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol. Arribita cielo, arriba donde hacían el color de sus manos vi nacer los oficios del laurel y un susurro de telar que nombraba mi niñez. Arribita cielo, arriba despertó mi corazón, aunque a veces me dolía la tristeza de los dos. Estaba allí gestándome mamá sin mi mamita. A su calor me vio crecer soledad con soledad, y su raíz en mi raíz regresa siempre a cantar. Arribita cielo, arriba despertó mi corazón, aunque a veces me dolía la tristeza de los dos. Taray, taray, taray, bueno, muchísimas gracias. Estás escuchando Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Cuando muere el angelito. Thank you. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, tú suelta el violín, su llantito. Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Vela y cierra chiquitito y sin un pecado solito. Que tata Dios lo ha llevado, será de verlo bonito. Hasta el casco y del silencio dolido yo entre las ramas. Cuando las cajas del alma por el camino brotaban. Ay, ay, ay, ay, ay, aguito, suelta el violín su llantito. Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Cuando muera el angelito, ay, ay, ay, ay, ay, ay, le cantan las alabanzas, será por su alma bendita. Los cirios de los cardones prenden sus blancos ojitos, azulándose en las alas que Dios le dio al pobrecito. Y lindo caballo blanco lo va llevando el guaguita, donde Artena reza bailes pa' la niña tendecita. Ay, ay, ay, ay, ay, aguito, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Producción especial de Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Sin permiso, cantan ellas. Sin permiso, pasó Roma Ramírez. Nos interpretaba Cuando muere el angelito. En la fisura de un aire alado, mi sombra cae, gira, flota. Vuelve, asoma, brota y crece en la tierra. Sombra callada. Hecho a mano nos va a interpretar Nora Benaglia. Pero antes tenemos su mensaje. Sin permiso, cantan ellas en la 88.7 Radio Artística de Humahuaca. Yo me llamo Nora Benaglia. Vivo en Maimará, soy música, y bueno, estoy enviando este mensaje al programa Folclore Alternativo, invitada por Pancho, a quien agradezco que siempre está acompañando al movimiento artístico de las mujeres, que estamos intentando cada vez con más fuerza visibilizar nuestra actividad artística en festivales, en los escenarios, en distintos eventos. Así que la prensa es vital para que podamos nosotras llegar a la gente con nuestra producción. Desde el año 2011, que con la Caro Escobar organizamos los encuentros de cantoras y cantautoras en Tilcara, hicimos 2 encuentros. Y bueno, también pertenezco a Mujer Trova y invitada a Sonora a un festival de compositoras que hubo el año pasado en La Plata. O sea, siempre tratando de militar realmente este camino que es un poco más, más difícil, como en todos los ámbitos, por cuestiones de género. Les dejo un abrazo enorme, ojalá nos sigan acompañando para que entre todos, hombres y mujeres, podamos construir una sociedad más igualitaria. Paso de invierno, horno de barro, uña creciendo, el pan nevando, cae la ficha que nunca cae, más bien levita sobre la duda que de tan pura no deja huella. Desde una arveja, zarcillos nuevos que van girando, siempre volviendo, niña jugando, que se ha tildado en puntos flotantes y un aire al lado maravillado. Vertiginosa, impredecible, la tierra roja, roces visibles, como una alerta desesperado de lo finito aún no revelado. En la fisura, fisura y media, por donde asoma la luna bella que trae olas lentas mojadas para inundar callada. Paso de invierno, la luna bella, niña mirando. Nora Benaglia compartiendo su canto, su música en Folclore Alternativo. Material de archivo de Sin Permiso Cantan Ellas, una producción de nuestro programa que quisimos compartir en este mes internacional de la mujer. 13 de marzo de 2021 hicimos un recorrido por este Sin Permiso del año 2019. Y qué importante lo que nos manifestaban las mujeres luchadoras de nuestra música, militantes de nuestra música, haciendo mención, por ejemplo, a la ley de cupo femenino, haciendo mención también a la ley del aborto, que finalmente fueron promulgadas. La lucha de las mujeres, y nosotros vamos arribando al final de nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7. Nos vamos con un cantautor de Santiago del Estero. En esta oportunidad está con nuestro amigo Bruno Arias, se trata de Pablo Castillo. Nos va a interpretar La Vereda del Sol y La Misquimota, despedida de nuestro programa. Nos vemos en una próxima edición. Abrazo como atajando pollos. Los estuvo acompañando Francisco Chazarreta en la 88.7. La Vereda del Sol y La Misquimota en Folclore Alternativo, Pablo Castillo. Chacarera de amor, un cardenal dolido. se encuentra con su sol. Santiago del Estero, tierra de tu devoción, un buen lugar que espera canto y resurrección. Estrellas, el cacuy de entre los montes le canta a su vieja.